Los jóvenes también defienden el medio ambiente. Son pasos históricos los que está dando Cajamarca para sacudirse de las dádivas extranjeras. Las dádivas son para los mendigos y el Perú y Cajamarca no lo somos, compatriotas. Vamos a apoyar a los compañeros que estarán tomando las carreteras para que la gente sienta que el pueblo de Cajamarca está decidido, si es posible, a dar nuestra vida en defensa del agua y la dignidad cajamarquina. La juventud no es del futuro, la juventud es ahora, en el presente. Gracias, señores, por enseñarnos a luchar. 31 de mayo, paro regional indefinido por la dignidad y la defensa del medio ambiente. 13 provincias, 13 formas de luchar. El agua y la vida no se negocian. Conga es inviable. Conga no va. Agua sí, corona.